ser conductor de primera. Acelera, acelera, para ser conductor de segunda. Ten cuidado con las curvas, para ser conductor de tercera. Ten cuidado con la acera. ¡Ay! Para ser conductor. Segunda, ten cuidado con las curvas.